Hola, amigatrónicos, ¿qué tal? Pasar, pasar, poneros cómodos, por favor, y gracias por venir. Hemos recibido una agradable sorpresa, la visita de Fernando Cabrera, ingeniero informático y amiguero hasta la médula. Y junto con Tony Gálvez y un servidor, estábamos charlando un poquito de todo. Seguimos. Disculpa, Fernando, que te he cortado. ¿Qué decías? Y una pasada todo lo que hay nuevo de Amiga y tal, ¿eh? Sí. Yo realmente me desconecté hace muchos años de todo lo nuevo, y yo cuando veo los artículos que publicáis de hardware, es que alucino, ¿eh? ¿A que la sí? Que alucino. Es es que, increíble. pues mira, tu caso es un poco lo que buscamos también con Amigatronics, porque sabemos que eso le ha pasado a muchísima gente. De Vaya. hecho, a mí estuvo a puntísimo de pasarme, porque mira, yo sobre el 95, creo que fue 96, Sí. yo conocía muy poca gente con Amiga, y los pocos que conocía se habían deshecho ya de él, se pasaron al PC, y yo me Sí. compré un PC y aparqué el 500, ¿no? Yo también. Y hasta que al poquísimo tiempo, o sea, hacía no sé si 7 u 8 meses que me había comprado el ordenador, que aún lo estaba pagando a plazos, y sí, salió una oferta en el kiosco que venía un módem de esos de 14.400, creo que eran, tope de cutre, con aquello de Infovía. ¿Os acordáis Sí, de sí, Infovía? Sí, sí. Sí. Y me conecté y me venía un librito con cosas que se podían hacer. Y entonces venía lo del IRC. Y mira por dónde me conecto en el IRC y descubro el canal Amiga. Claro, yo flipando, que además nunca olvidaré la primera vez que en aquellos tiempos todavía había mucho radicalismo y los cabrones. Yo entré todo flipado, digo, yo entrando diciendo, ¿conectáis con el Amiga? Estope flipado. Pues a la primera, kick, ¿sabes? Fuera del canal. Y nada, luego ya volví a entrar y ya me atendieron un poquito mejor, me informaron que sí. Yo tenía el 500, conocía el 1200, conocía los equipos que había, sí, porque me compraba la, sí, la micromanía y tal. Sí. Pero claro, no conocía ya a nadie. Cuando vi que se podía conectar a internet con el Amiga, como era algo que lo llevas dentro, ¿sabes? Porque hay gente que esas cosas dicen, bueno, ¿y qué? Que se pueda conectar con el Amiga a internet, ¿no? Pero el que lleva el amiguismo por dentro, ¿no? Sí. Pues te digo, no sé si hacía 7 u 8 meses que me había comprado el ordenador, pues al mes siguiente lo vendí. Y me quedaban todavía hasta el año para terminar de pagarlo, ¿sabes? Y es en 95 también, que cambié el PC. Lo que pasa es que como también empecé la carrera, uh-huh, pues claro, es que necesitaba un PC. Claro. Así, claro. Sí, pues ya, sí, y ya para adelante con eso. Yo, claro, yo es que no soy programador y no. Ah. He hecho mis pinitos en cosillas, pero nada. Pues, sí. Tonto, he hecho tonto más que otra cosa, pero pasármelo súper bien sobre. Sí, y, sí. La amiga conectada a internet, buah. He pasado bastante uno. Y hasta yo lo he visto. ¿Eh? Que yo he visto la amiga conectada a internet. Sí, bueno, a ver, hoy en día. Bueno, si miráis a Amigatrones, hace unos días publicamos un artilugio que se conecta por el puerto serie. Ahí no, perdón, por el puerto paralelo. Ajá. Conecta a internet directamente a banda ancha, ¿sabes? Que tiene puerto de red. Eso solamente son 500 y ya está. Que a ver, que de hecho siempre ha habido soluciones para conectarse a internet, ¿vale? Y sobre todo para equipos, aparte de los profesionales en desktop o en torre, para el 1200, que sabéis que se puede montar en torre también y tiene la PCMCIA, ¿sabes? Siempre ha habido soluciones, sí, sí, para conectar a internet. Pero y luego navegador, ¿qué navegador puedes usar con una Amiga 500, por ejemplo? ¿Cómo lo tienes que montar todo para poder usar navegador? A ver, lo suyo es tener memoria fast, porque solo con la que viene, con la memoria, con la chip, sí, no haces nada. Uh-huh. O sea, mínimo tener, y lo suyo es tener una aceleradora. Ah, pero vale. con un 500, bueno, ahora ha salido una para 500, y 2000, la AK500. Sí, sí, lo oí en el podcast, o lo leí, no me acuerdo. Sí, sí, es verdad. Puede cualquiera de los dos, porque como sí, decimos noticias que hemos publicado en el blog, o sea, en cualquier claro, título lo habrá. Quiero comentar una cosa ahora cuando terminéis. Vale. Sí, sí. Que ahora que te estaba respondiendo, que no me acuerdo ahora, Fernando, sobre lo de conectarse, ¿no? Sí, el navegador que, sí, que empleas. Mira, para Classic habían, sí, tres muy conocidos: AWeb, ¿vale? Y Browse. Y otro que se llamaba Voyager. Esos tres, claro, en su día pues conectabas a cualquier lado, pero evidentemente, como sabéis, pues la red ha cambiado muchísimo. Lenguajes, Flash, donde y se quedaron obsoletos absolutamente. Luego hay uno que es una especie de mini port, digamos, del, ¿cómo se llama este? Netscape. Hostia, ahora no me acuerdo de memoria. El Navigator era el de Netscape, ¿no? El sí. Opera. NetSurf, creo que se llamaba. Surf. Y que se ve que es un poquito mejor. Yo la verdad es que ya hace bastante que no lo pruebo. Y luego para los navegadores buenos están ya para OS 4, Morphos y todo. Claro, claro, que para usar OS 4 en Classic tienes que tener PowerPC. Y la verdad es una gozada tener un sistema Amiga y poder entrar a YouTube y todo eso. Que claro, la gente que tiene PC y otros sistemas, por eso es normal. Es algo habitual entrar en YouTube y esas cosas. Pero claro, todos los que hemos aguantado con Amiga Classic hasta hace escasos años, solamente con esa máquina. Porque yo me vendí el primer PC que me compré a los pocos meses, como decía, y aguanté solamente con Amiga hasta 2002, creo que fue. Ostras. O sea, ya tela. Luego ya hasta ahora tengo, por desgracia, solo tengo para el 500 y la C32. Sí. Y pero bueno, el 500, el 500 que está impecable, lo que pasa es que está en casa de mis padres, pero yo soy de Valladolid y está allí, y yo estoy en Palma y... ten cuidado que te lo tiran. Sí. No sabía si decirlo. No. Ya escuché tu historia, se me pusieron los pelos como escarpias, pero no, a mí eso no me va a pasar. Que mi madre me lo compró con mucha ilusión y mucho esfuerzo, y seguro que no lo tira. Váyatela. Mira, pues ahora voy a aprovechar, aunque Israel ya le comenté algo, pero creo que no, quizá no me entendió bien. Estoy pensando en promover una idea. Ajá. Que es lanzar juegos en Amiga 500. Sí. En formato cartucho. En formato cartucho. En formato cartucho, cartuchos como el Action Replay. Sí, ayer hablaste de que hubiera sido bueno en su tiempo. Sí, pero lo he pensado. ¿Por qué la Neo Geo está tan chula? Porque tiene unos cartuchos con mucha capacidad. Imaginaos la Neo Geo con disquetes de 3.5. Bueno, mi idea es que si yo hago un juego en cartucho y el cartucho tiene 16 megabytes de memoria, sí, y el Amiga 500 puede acceder directamente, bueno, o paginado, pues le puede acceder a esos 16 megas como si fuera memoria flash y está el juego ahí puesto. Entonces, el juego podría ser una pasada. Uh-huh. ¿Eh? ¿Puedes explicar otra vez cómo sería el cartucho, dónde lo conectarías y todo eso? Sí, el cartucho sería como el Action Replay. Ajá. El mismo tamaño y eso, igual. Y el slot, ¿dónde se pone? En el mismo sitio, en el lado izquierdo. Y podría tener 16 megabytes o más de memoria, porque ahora la memoria está muy barata. Claro que a lo mejor habría que adaptar alguna memoria moderna, pero con la rapidez que tienen, tú sabéis que el Amiga 500, si le pones memoria rápida, también corre más. Claro, claro. Entonces aumentaría el rendimiento del ordenador un poco. Y además, teniendo toda esa memoria disponible de golpe, con el juego ya ahí, pues podrías hacer un juego impresionante, ¿sabes? Quiero decir, un juego una animación muy fluida, con muchas fases, y no tiene que cargar nada. Está todo ya ahí. Te cambia el panorama completamente, porque imagínate un juego en Amiga que, no sé, el que más discos he visto, yo creo que un Monkey 2 o tal, que tenían 11 o 12, ¿no? Sí. Que eso, que viene a ser, ¿cuánto? 8 megas, a lo mejor, no llega, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Serían 8 megas por ahí. Pues imagínate. Sí, por ejemplo, por un juego de lucha, un Street Fighter, pero con los monitos grandes y bien hecho. Sí, sí. O cualquier juego que tú quieras que tenga mucha animación y mucho. Entonces, a la hora de vender el juego en cartucho, pues los cartuchos que se venden ahora para MSX, Mega Drive, Commodore 64, para la Famicom, o sea, hoy en día sacan cartuchos para cualquier consola, en plan así un grupo de gente que lo hace. No hace falta que sea una empresa grande ni nada. Entonces tú sacas el juego y ahora lo que cuestan compras juegos en cartucho son una media de 25 a 40 euros. Sí. Entonces, pues yo creo que si en Mega Drive y en otras consolas se venden los juegos en cartucho, ¿por qué no se iba a vender en Amiga, sabes? El problema que puedes tener en Amiga, supongo que sería que, claro, la gente tiene que tener el periférico, aparte de la Amiga. el periférico, ¿no? Hombre, no, me refiero a que el juego iría incluido en el cartucho. O sea, vale, pero... que lo único que tienes que hacer es quitar la tapadera de la izquierda, insertar el cartucho y encender el ordenador. Ah, vale, directamente, sí. vale, claro. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí. ¿Te refieres a que el cartucho iría en el slot donde se conectaba, digamos, al disco duro, por ejemplo, de la Amiga 500? Exacto. Ah, vale. Entonces, además de meter, por ejemplo, hoy en día con un FPGA están haciendo maravillas. Hay una aceleradora para Amiga 500, 600, creo, que está hecha con FPGA. Uh-huh. Y por ese slot se puede meter aceleradoras también. Hombre, a un cartucho de eso, no, si le mete una aceleradora, tiene que ser que la pueda usar para el juego que trae el cartucho y aparte la pueda usar para tu cosa, ¿no? Para tu cosa cotidiana. Pero mola mazo que el cartucho pueda tener algunos chips de apoyo que hagan tareas que la Amiga 500 por sí solo no puede. Claro. Y entonces tienes el juego más guay, ¿sabes? Más potente, ¿no? Sí, rollo como los de MSX, ¿no? También llevaban en el cartucho, ¿no? A veces el chips adicionales, ¿no? Sí. Y el chip SCC no solo reproduce SCC. También es Memory Mapper, o sea que el MSX, como nada más que podía direccionar 4K o algo así, claro. Eso al meterle 256K, pues iba por trozos de 16K. Pues la Amiga 500 habría que hacer lo mismo, habría que hacer un mapeador de memoria, porque me parece que el 500 más de 8 problemas, cogía, algo así. No estoy seguro. Troceada. Sí, puede ser. ¿Eh? ¿Qué? Perdón. Que la Amiga 500 más de 8 megabytes de expansión, me parece que no le podías poner, ¿no? Me parece que no, me parece que eran 8. Sí, me suena también a eso. Sí, entonces, pero si le pone un paginador de memoria, como los ordenadores de 8 bits, son los que más de 16 bits, para que acepte más megas de RAM, ¿sabes? Para que vaya de una página a otra y así le puedes poner los megas que te dé la gana. ¿Sabes? Entonces, bueno, el tema es ese, lo otro, depende de un juego cartucho, ¿sabes? Sería la bomba, sí. Lo que pasa que también imagino que, claro, si le pones algún chip adicional, pues habría que ver el coste del cartucho y tal, a ver cómo sale. Sí, los chips de MSX van en FPGA. Los cartuchos modernos de MSX van en FPGA y lo están vendiendo 35 euros. Ah. Y tienen 8 megabytes de memoria interna, ¿sabes? Sí. No lo están aprovechando, pero bueno, el caso es que si a un MSX le hace una placa moderna con un FPGA y le pone memoria, que no sé la memoria que le ponen, pero funciona, pues una Amiga debería de poderse hacer también. Sí, seguro. Pues eso seguro. Entonces lo atractivo de vender un juego en cartucho es que lo tienes ahí, no se te va a romper como un disquete. Sí. Da igual que tenga la disquetera rota, te va a funcionar siempre. También es verdad. Tío, y podría estar de puta madre, ¿sabes? En fin, que... Ostras, muy interesante, ¿eh? Pero es una idea, joder, compleja, ¿eh? El cartucho sería para que tuviera una RAM con el juego, pero que fuera una RAM más, una RAM bestia de 16 megas y para meter una cosa gorda, ¿sabes? No, porque para hacer un cartucho de un mega no es tontería. Para eso coges y metes un disco y ya está, ¿sabes? Una cosa bestia. Qué chulo. Incluso una variante, incluso podría ser un cartucho de estos que fuese reprogramable, digamos, o que tú te pudieras bajar el juego y meterlo. Sí, por supuesto, un cartucho flash, como los de MSX también, que tú te vas al juego y lo metes ahí. Pues sí, claro que sí. Se podría meter el SpaceX o cualquier juego ahí y saldría del tirón, ¿sabes? Eso lo bueno que tiene es que eso, la memoria de eso es más rápida que, por ejemplo, todos los discos duros estos que hay, que son Compact Flight y todo eso, son mucho más lentos que una memoria RAM directa de la que está accediendo el ordenador, ¿no? Entonces el cartucho es, siempre en esa parte ganaría a todos los demás, ¿sabes? Uh-huh. A todos. Qué bueno. Duro, todo eso. Sí, qué bueno. Yo en el 500 no llegué a tener disco duro, en el 1200 sí, y en el 4000. Y el ordenador es otro. Pero siempre que pude con SCSI, porque el IDE de la Amiga es lo más lento que te puede echar a la cara. Sí, sí yo lo he visto. Hombre, pero la verdad es que bueno. Para desarrollar y tal, se agradece hacerlo en un PC, ¿eh? Sinceramente, porque como tuviera que hacer lo que estoy haciendo en el Amiga 500. Sí. Es que no me lo quiero imaginar. Sin disco duro, sí. Sí. Yo también soy partidario de desarrollo cruzado, ¿sabes? Sí, sí. Además, yo estoy muy contento con el WinUI, ¿sabes? Mucho. Es una maravilla de emulador. Sí, tiene. Tengo ahí un 1200, mucho más gordo que el que se puede tener de verdad. Y es una maravilla. Y eso, tío. Yo tengo algún hilo abierto ahora en el English Amiga Board, no sé si lo conoceréis, me imagino, ¿no? En EAB, en abime.net. Sí. Y tengo algún hilo abierto allí de consultas, pues de temas técnicos que me he atascado para el juego y tal. Y es que es impresionante porque incluso el mismísimo Tony Wilente sale en tu ayuda, ¿sabes? Y dices, joder, es que lo que diga este tío, que el creador del WinUI, lo que diga este tío, a que va a misa, vamos. Este tío sabe. Tú imagínate el nivel de conocimiento que tiene que tener ese hombre de la máquina para haberla emulado a ese nivel de detalle que tiene el WinUI, es una pasada. Y la cantidad de años que lleva, porque sí. Lleva una cantidad de años con el emulador. Sí. Mira, yo me acuerdo que en el año 2000 ya, yo con el PC, uh-huh. Ya emulaba el 1200 con la 60, con la 40, pero al tener el Blitz más rápido, yo ponía las demos. Esta que pintaban polígono 3D con textura y todo eso, iba mejor que en el 1200 de verdad. Digo, tío, es que impresionante. Claro, pero claro, es que ahora las máquinas de ahora son muy superiores ya a lo que eran los clásicos, entonces. Claro, sí. Imagínate. A ver si sale algún emulador de OS 4. Una cosa de esa. El OS 4 yo lo tenía en el Classic, en el 4, en el, perdón, en el 1200 con la QLTC, y es muy chulo, muy chulo. Y el Morphos. Yo no conozco a nadie aquí que tenga el OS 4, pero creo que está muy bien, vaya. A mí me gusta mucho. Es como visualmente, como si te coges el 3.9, o sea, te recuerda mucho a lo que es el 3.9, pero en bonito, ¿vale? Porque realmente el Amiga OS era feito. O sea, si no te lo maqueabas tú, si no lo tuneabas, sí, bueno, éramos... bonito no era. No, era. Sería el mejor sistema del mundo, pero bonito tampoco. Y además, en cuatro colores no era lo más chulo, ¿no? No, pero... por ejemplo, yo en el 1200, si, antes de tener tarjeta gráfica, lo llegué a tener bastante bonito porque salieron los Wicons y todo eso y quedaba bastante curioso. Luego ya cuando salieron las expansiones PCI, la Mediator y todas estas, lo tuve con una Voodoo 3, que aquello era la hostia en un 1200 tener eso, con una Sound Blaster y... Sí. Mi disco duró casi y aquello era la hostia. Y entonces el sistema... Para si habéis oído hablar algo del Aros, pues una de las cosas que por las cuales el Amiga OS Classic se puede tunear muchísimo es gracias a cosas que han salido para Aros y se han portado para Amiga OS, y entre ellos pues el tema de poder poner iconos PNG, transparencias, ¿sabes? Qué bueno. Ya os buscaré una captura que tengo en el blog, que no es que se vea muy bien, pero más o menos se aprecia cómo llegué a tener yo el sistema, el 3.9 en el 4000. Que no lo conoces, ¿no? Vamos, lo ves y no lo conoces. No te crees que sea el Amiga. Sí. Si habéis visto el Amiga 6, no sé si lo habéis visto, Amiga 6. Amiga 6, ¿no? El Amiga 6 es un paquete que tú te lo puedes, o sea, en el WinAE, por ejemplo, sí. Tú instalas el Amiga OS y con el paquete este ya descomprimido en el directorio del WinAE, sí. Y te pregunta qué sistema Amiga OS quieres instalar, y le dices el 3.9, y le dices desde CD, cargas la imagen de la, cargas la ISO, por ejemplo, o el CD de los 39, sí, te lo coge, te lo instala en poquísimos segundos, pero aparte te lo pone con una interfaz que alucinas. Hostia, qué bueno. Sí, sí. Y entonces yo conseguí coger componentes de que directamente no sirven en el Amiga real y conseguí adaptarlo y me quedó una pasada. Qué grande. Pasada para ser lo que es, claro. Claro, claro, claro, sí, sí. Que y... si miras el original y miras eso, es que ya te digo, es que no lo conoces, yo creo, sin verlo. Sí, sí, además siempre, pues si una barrita transparente, con los iconos en PNG. Madre mía. Sí, sí, fondos impensable. En los marcos de ventana. Hmm. Una virguería. Muy chulo, sí, muy chulo. Sí, sí. Y el Amiga SIS existe también la versión para Amiga Classic, pero no, no te deja ese aspecto visual, porque está hecho para tirar de AGA y no, lo, no te lo deja igual. Claro. Aunque, aunque si tienes tarjeta gráfica también lo puedes poner, pero no te lo deja igual, ¿eh? Que el que hay para WinUAE. El de WinUAE es una pasada. Es una pasada. Qué caña. Y lo que es una pena también, no sé si habéis oído hablar del Amiglon. No. No. Pues Amiglon era, digamos, el Amiga OS Classic, uh-huh, para PC, pero tal cual. Ahí va. Con un kernel Linux, tú metías un CD y era un CD Live, que lo podías instalar en el disco duro, y te cargaba el Warben, el Amiga OS. Ahí va. Y iba todo, ¿eh? O sea, lo único que no iba era lo que tiraba de AGA. Claro. Que, claro, el que los que venimos de aquella época, pues claro, no poder ejecutar un juego y una demo haga, pues dices, ostras, pero bueno, es como todo, ¿no? Pero puedes poner juegos que están en de 500, que están en formato, ¿cómo se dice? No, en CS y todo esto tampoco, no, CS y todo eso tampoco, o sea, todo lo que era chips de los originales de los Amiga Classic, no podías, solo podías tirar lo que tiraba de gráfica. O sea, podías ejecutar el sistema operativo y luego pues aplicaciones, tu Lightway, lo que quisieras. Sí, sí, lo sí, que sí. Quisieras que tirara gráfica. Curioso. Luego, lo que pasa que ahí se metió los de Amiga Inc. por el medio y hostia, les cortaron el rollo. Sí, sí, se dejó de... Se puede descargar por ahí, probar todavía, pero está ahí involucionado, ¿no? Digamos, se paró por completo aquello y no sé si de forma no oficial sale algo. Pero es una pena, porque aquellos que era el Amiga OS para PC, o sea, tal cual, o sea, es que tú metías el CD-ROM, encendías el ordenador, le das que cargaras del CD-ROM y era pues como el Linux, que te carga el sistema Live, sí, modo Live, sí, sí. Y si quieres, si te mola y quieres, pues lo metes en el disco duro y genial. Qué genial. Bueno. Sí. Qué bueno. ¿Habéis leído, alguno de vosotros ha leído o habéis visto un libro que salió hace tiempo que se llama The Future Was Here o algo así? Que habla sobre, pues eso, sobre la historia un poco de la Amiga y decía, venía a decir pues que hubiese sido la plataforma de referencia en el futuro en caso de que las cosas hubieran pintado de otra manera, ¿no? No he llegado, ¿no habéis llegado a ver? No, está publicado en la página esta francesa, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Es que a mí me suena a uno, pero lo que tú me dices exactamente no me suena de que esté en el que te digo yo. O sea, igual he leído uno que no sé, uno de los podcasts de Amigatronic comentamos uno que hablaba de la historia de la Amiga después de la época dorada, desde el 2000 para aquí. Sí, sí, creo que fue no ese, sé sí. Si será ese. Sí. Sí, es ese, puede ser. Creo que es ese. No. Ya sé cuál dices tú. No es el mismo, no. No, pero digo que porque debe ser interesante, porque me imagino, no lo he visto en profundidad, me imagino que debe tratar un poco el tema de lo cerrado que era el sistema y el por qué, pues quizá las cosas no fueron por ahí, ¿no? Y al llegar los PCs con su flexibilidad y versatilidad, ¿no? Y barrieron con todo. Pero es una visión interesante. Hubiera sido lo suyo. Yo creo que Commodore, si no hubieran sido tan ciegos y no hubieran estado sacando, hubieran sacado una Amiga que podía pintar un gráfico en byte por punto. Entonces eso lo hubiera, simplemente eso y una 030, ya hubiera sido posible hacer un Doom y todas esas cosas que, sí, que se estilaban en ese en aquel tiempo, ¿no? Sí, sí. Es lo que una tontería, fíjate, pero no, sí, no sé, no lo hicieron, ¿sabes? Mira, yo te digo una cosa, los que aguantamos con el Amiga, aparte de ser masocas Puedo decirte que con 0.60 y todo eso se aguantó hasta bastante pasado los mediados de los 90. Sí, se aguantaba bastante. Sí, yo jugaba al Quake y estaba de putísima madre. Sí. Pero, por ejemplo, en el 97 cuando salieron las Power PC, dijeron, en cuanto salgan las Power PC sacaremos Amiga OS 4. Pues salieron, el Amiga OS 4 salió 10 años después. Si eso hubiera ocurrido junto, claro, ¿sabes? Ahí está. Eso hubiera sido un paso previo, digamos, a las nuevas generaciones, sí, creo yo. Sí. O sea, que el Classic pase a Power PC, pero con un sistema nativo. Porque sí es cierto que el Amiga OS 3.9, por ejemplo, pudiese ejecutar software PowerPC, pero la PowerPC, aparte de que estaba capada, funcionaba como un coprocesador. El sistema seguía siendo 68K, ¿sabes? De la familia 68.000, digamos. Y para mí esto es un poco cagada, ¿no? Que te saquen un procesador PowerPC, está muy bien, en el 97 todavía ya era un poco justo, pero bueno, era un gran paso, porque pasar de una CPU para el que la tuviera, que una 0.60, que el que la tuviera 50 MHz, pasar a una máquina de que iba de 160 hasta 240, eso si no la tuneabas, que había gente que la iba a poner a 380, pues aquello, si en aquella época hubieran sacado el OS 4 nativo, yo creo que hubiera sido también un buen paso. Pues sí, porque para aquella época estábamos con los Pentium a 100, 133, más o menos, si no recuerdo mal, o sea que... Sí, era más o menos, era más o menos la misma potencia, más o menos, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Sí, pero ya enseguida, finales de los 90, creo que fue, ya salían los Pentium 3, sí, también, adelante, sí, que ya llegaron al gigahercio, sí, y todo eso, sí, y sí, ya al poco el Pentium 4. Sí. Entonces, claro, así como después, sí, a principios de los 2000 creo que fue que salió el Amiga One, salió el Pegasus, sí, que eran ordenadores, bueno, el Pegasus iba a 400 MHz, el Amiga One no sé si iba a 800 MHz o un GHz, no me acuerdo, algo así. Pero hubo ese desfase, ¿no? Y la gente pues nos acabó de creer que era una transición natural. Claro. Por ejemplo, Macintosh... Además que no estuviera el Amiga en las tiendas y no tuviera software, no tuviera mucho software actual en el año 97, pues tampoco la gente podría, comercialmente no se veía nada, y la gente a lo mejor no se enganchó lo bastante, ¿sabes? Porque... No, pero me debería referir a la gente que ya estábamos dentro, sí, la gente que seguíamos todo aquello, pues quieras o no, si ya sabes que tienes ahí una cuota pequeñita, pero tienes ahí una cuota de mercado, si pretendes vivir de eso, pues hazlo bien, lo más bien que puedas, claro, ¿no? Si ya sabes que es una plataforma que lo tiene jodido, lo tiene crudo, porque el Amiga en realidad, ni siquiera los Amiga New Gen se pueden considerar una alternativa a lo que es el mundo PC, Mac y Linux y todo esto, no se puede considerar una alternativa. Tampoco puedes considerar retro, porque digamos que son los Amiga New Gen, claro, es lo que hay ahora, claro, corren Amiga OS, o sea, sí, pero no pueden competir. Claro, claro. Por eso digo, yo ese momento lo considero clave, ¿sabes? O sea, sacar las PowerPC, no puedes sacar un sistema PowerPC 10 años después. Sí, sí, claro. Y cuando salieron los primeros... Me refiero sistema OS 4 PowerPC para Classic, ¿eh? O sea, para el sistema OS 4 PowerPC para las New Gen, sí que salieron. Cuando salió el Amiga One, pues salió el Amiga OS 4 PowerPC, pero me parece que hasta 2007 no salió la versión para Classic, para PowerPC Classic. Entonces, claro, yo por ejemplo, yo me compré una PowerPC que llevaba una 0.40 y una PowerPC, que sí, en ese momento me lo pude comprar, lo pagué a plazos, pero me lo pude comprar. Sí. Me costó 110.000 pesetas. Y con 0.60 valía 30.000 pesetas más. Es una burrada, es lo que te valía un ordenador nuevo. Sí, sí, sí, sí. Y, pero claro, ¿yo por qué me lo compré con 0.40? Porque se decía que enseguida que hubieran PowerPC, al poco el sistema iba a salir en los 4 PowerPC. Pues ojalá me lo hubiera comprado con 0.60, porque seguí disfrutando del Classic tal cual, sí, con el 68.000, con la 40, y incluso con el tiempo volví a tener unas 60, ¿sabes? Sí. Y eso. Sí, la verdad es que hubo ahí un punto en el que se vio que todo se rompía por alguna parte y al final se rompió. No, Sí. No hubo continuidad de ningún tipo y realmente yo nunca fui muy fan de del 600 y del 1200. Hombre, de un 1200 como el que tenías tú, Tony, sí. Sí, ¿no? Pero un 1200 normal, un 600, la verdad que nunca me llegaron a enganchar porque me parecían un paso adelante, pero... Un pasito. Sí, así que... sí, es que básicamente era lo mismo. El Amiga... Hombre, otra cosa que podría haber traído de serie hubiera sido una unidad CD-ROM, que aunque hubiera sido una Amiga SS, ya no tenía más cojones que comprarte los juegos en CD. Claro. Porque grabadora de CD, hasta bien entrado el año 95-96, no había así en las casas y eso. Y no hubieran tenido cojones de grabar discos antes de esos años. Entonces hubieran estado... podían haber estado vendiendo juegos de CD que hubieran sido muy espectaculares, aventuras gráficas, juegos de tiro y todo eso se perdió por falta de visión, ¿no? Porque no supieron ver eso, es una pena la verdad, a ver, también es que, a ver, salieron en CD, porque claro, salió la CD32, luego... No, la CD32 salió tarde, yo me refiero a un 500 con CD alrededor del año 91, ¿sabes? Un poco antes de la CD32, ¿sabes? Pero quieres decir ya en el 91, ya cuando estás llegando al final de lo que es la época dorada, sacar un 500 con el 1200 que salió en el 92... Yo, para mí personalmente, la cagada fue sacar el 1200 ya obsoleto, porque el Agassi era mucho mejor que los FS, pero ya estaba obsoleto realmente. De tal manera, el Agassi, un 1200 con una unidad de disco tampoco podía hacer demasiado. Un 1200 le hacía falta bastante memoria para poder demostrar muchos gráficos y muchas cosas. Sacaron el CDTV, que era un 500 con CD, pero claro. Era un media center, ¿no? Sí, se lleva tanto ahora de moda. Sí. Pero si hubieran sacado un 500 con el CD-ROM incorporado, que no tuvieras que comprarlo en el tiempo de la CDTV, si lo hubieran sacado, no externo, sino ya en la misma carcasa el CD-ROM. Sí, incorporado, Hubiera impulsado bastante el tema de los juegos, y aunque en España a lo mejor se vendieran menos, pero estoy seguro que en el Reino Unido, en América, en otros países se vendería un montón de juegos de CD, ¿sabes? ¿Te imaginas haberte adelantado, haber tenido una versión de Monkey Island o tal en Amiga con voces? O hubiese sido la hostia eso. Hostia. Sí. La verdad es que es una pena, ¿eh? Como... Sí. Aún así... el 1200 para acabar de guerrear aquellos años, sí. que eras amigo o eras enemigo, porque si eras pecero eras enemigo. Yo éramos así. Sí, yo tenía el 1200 y aparte de los 4 cutres juegos que llegaban de Polonia, que eran horribles, como el Franco ese, vaya juego, yo jugaba a ponía el Shape Shifter y jugaba al Dark Force, ¿no? Que tiraba muy bien ese juego. Digo, hay que ver lo bien que tira el Dark Force con la 60 y el Rebel Assault. Star Wars Rebel Assault también tiraba muy bien en Mac. Incluso jugaba Wolfenstein en Mac. Digo, tío, hay que ver lo bien que tira esto y que podría tener estos juegos en Amiga directamente. Y no, incluso me atrevía a emular el PC con el, no me acuerdo cómo se llamaba el emulador de PC este que había, era uno muy bueno que. Ese. Y me atreví a poner el Tomb Raider. Hola. Y te digo, la verdad es que no iba a un frame rate fluido, ¿no? A lo mejor alcanzaba los 4 frames por segundo, como mucho. Pero tío, yo estaba entusiasmado. Digo, Dios mío, está emulando un PC y va así. ¿Cómo iría si te hubiera programado directamente? ¿Sabes? Y luego vi el Tomb Raider en un 486. Que poniéndolo en baja resolución 320x200 iba fluido. Digo, tío, si este juego está programado para requerir pocos recursos, es que en el Amiga con la 60 iría bien. Vaya, seguro. Yendo Play, ¿qué otra cosa no iba a ir, no? Es que el Quake en AGA, la versión Power PC era la hostia. Pero es que la versión AGA, perdón, la versión 68.000 con tarjeta gráfica, con una 060, iba súper bien, y con una 40 creo que iba bastante, es que con la 40 te lo digo de oídas, iba bastante curioso. Sí, bastante curioso. Con la 60, yo lo probé con la 30 y con la 60. Con la 30 iba de pena. Había que poner la zona muy pequeñita y iba de pena. Pero con la 60 era increíble. Era una maravilla, ¿sabes? En fin, que dice, coño, hay que ver. Que, y el juego de aviones este que no salió, pero luego lo sacaron gratis, el TFX. Que coño, hay que ver lo bien que va el juego. Y que comercialmente es que era un tiempo que era 3D, ya los 2D no importaban, entonces todo lo que tenías que sacar era 3D, en fin, así que tenías que tener tenías que gastarte 200.000 pesetas en el Amiga, que yo creo que mucha gente se lo hubiera gastado si el Amiga lo hubieran estado vendiendo en las tiendas en aquella época, porque los PC, yo me acuerdo que me compré un Pentium 2 y me costó 300.000 pesetas a la plaza. Sí, es que costaban eso, sí. Entonces, digo, coño, un 1200 con una 60, podría haber costado 200.000 pesetas, ¿sabes? Con memoria. Lo que pasa es que eso lo tenían que haber vendido como un pack, todo junto, para que la gente lo tuviera por defecto en su casa, ¿sabes? Pero Commodore, yo no sé lo que hizo, qué coño hizo y qué estupidez se hizo, que se quedaron sin dinero, yo qué sé. Y el Commodore ya no tenía ¿no? el empuje necesario para sacar eso adelante, ¿no? Si hubiera llegado un comprador y bueno de hecho yo creo que lo que les pudo a esta gente fue primero que se pensaban que la Amiga se vendía solo y fueron muy codiciosos, avariciosos, y luego también que se centraron mucho en vender Commodore PC. Y por lo que tengo entendido, invirtieron gran parte del dinero ganado con la Amiga en sacar PCs que no los compró ni su tía. Y por ahí sí, además, hay algo. Sí, que da la sensación, por ahí hay algo. Una cierta sensación de relajación, ¿no? Por parte de Commodore, porque cuando salió la Amiga, claro, tenían en sus manos un tesoro, eso era una bomba en el momento. Y igual no supieron ver que los años pasaban y que la tecnología hay que ir renovando, porque si no, por muy buena que sea. Ahí está. Una cosa tan tonta como el Viper Punto hubiera hecho que incluso en el 500 hubiera podido hacer un Wolfenstein como pasó con el Atari ST, que el Atari ST pelado con 4 megas tiene un Wolfenstein 3D bastante apañado. Pues sabes lo que me ha sorprendido a mí mucho, que he ido conociendo más en los últimos tiempos, el Atari ST yo lo tenía en su momento casi como un igual de la Amiga a la par. Y cuantas más cosas oigo, más me doy cuenta de que era un ordenador realmente inferior, pero claramente inferior a la Amiga. Sí, era un ordenador hecho para ser barato. Sobre todo en sonido, sí, también en gráfico. Era un ordenador que estaba hecho para ser barato. Costaba, no sé si 20.000 pesetas menos que la Amiga. Sí. Y, hombre, era barato. No se le podía pedir mucho. Eso es verdad. Sí. Era más económico. Por ejemplo, lo que tenemos que darle gracias a Jay Miner por irse de Atari y meterse en Commodore. Se ve que le encantan las Cooper Lees, porque el Atari 2600 tiene una Cooper Lee, unos colores que no veas. Sí. Increíble, ¿sabes? Sí, la Cooper Lee. Una pasada, sí. En fin, que lo que iba a decir, mira. Tengo una imagen de CD de Psygnosis. Es un trailer de varios juegos de Psygnosis, que tiene enlazadas varias animaciones de juegos, de intros, ¿no? Como de la Wesson, de y de otros más tantos, ¿no? Sí. Y es del CDTV, tío. Y es impresionante eso, del año 90 por ahí. Es impresionante el vídeo, ¿sabes? A ver si lo puedo subir a Mega y compartirlo con vosotros. En el WinUAE se ve, y también lo veo en el WinUAE de la Xbox, también funciona. Y es un vídeo que se ve, que tiene la calidad de colores como las intros de Psygnosis esta que había en DC, pero claro, una animación es mucho más larga. Y yo, si la Amiga es que impresionaba a todos es que impresionaba como el que más. Lo que pasa es que eso no siguió. Eso es el problema. Que no... Sí, sí. Se estancó. Se estancó, ¿sabes? Bueno, también os digo una cosa. Aparte de la metedura de pata de por parte de Commodore, fueron también las que vinieron después. Porque cuando Commodore quebró, que se hizo SCOM con la tecnología Amiga y todo eso, no sé si os sonará, que salieron Amigas, sí, que ya no eran Commodore, que eran de SCOM. Que... No, primero fue SCOM, que hizo, sí, la división Amiga Technologies, de la cual Petro Tichenko, que sabéis que estaba en Commodore, fue presidente también en Amiga Technology. Luego estos nos también prometieron las mil y una, y sí, también se comieron los mocos y no hicieron absolutamente, bueno, al menos estos fabricaron 1200, eso sí que hay que decirlo, pero luego también quebraron, se hicieron también con la tecnología, se hicieron los de Gateway 2000, que en aquellos años era una de las primeras, por no decir la primera marca de, sí, PCs en Estados Unidos, y sacaron incluso imágenes que luego eran fakes, de prototipos, que era el Amiga NG, o sea, el New Gen, se llamaba, iba a llamarse así, y luego no salió, no sé por qué no hicieron nada finalmente, o sea, se gastaron la pasta para nada. Y ahí quedó la cosa. O sea, fue el Amiga, el tema en los años 90 fue pasando de mano en mano, sí, y maltratado. Muchas promesas. Sí, desastre, pero yo total. Me acuerdo cuando en la posada 95, el tío que vino de hablando, que prometía a Lorio Moro y luego todo mentira, y pasaba los años y seguía siendo mentira. Terminábamos por desilusionarnos, la gente terminaba por irse. Yo, gracias, claro, a la PlayStation, claro, pues podía jugar a juegos actuales, que en Amiga no estaban. Y mira, pues puede aguantar más, ¿sabes? Con la Amiga hacía mi render y mi historia, y con la Play jugaba. Porque... Sí. Eso es un clásico, ¿eh? Eso es un clásico. En Amiga, finales de los. Segunda mitad de los 90 finales. Era el que tenía una Amiga, era para como ordenador personal, sí, tenía una Play para jugar, porque la Play, es que si no, que... Eso es. La Play era la mejor aceleradora de la Amiga. La Rectangle. De todas, sí, maneras, también mirando un poco más en los últimos tiempos acerca de la Amiga y tal, y me he dado cuenta de lo desaprovechada que estuvo la máquina realmente, y sobre todo se ve por cómo va variando la calidad de los juegos a medida que va avanzando el tiempo, y cuando va llegando precisamente el declive de la máquina, aparecen juegos que dices, Dios, pero ¿por qué solo hay tres de estos? ¿Por qué no hay 200? Hay tres. Sí, la máquina, sí, estaba ahí, pero bueno, había que conocerla, sí, más a fondo y explotarla realmente, claro. El hecho de que hubiera tanta, sí, gente haciendo demos de Doom y de juegos parecidos a Doom y todo eso, y no fuera casi ninguno bien, salvo Deathless y Genetic Species y alguno más, pero no iba casi ninguno bien, o no se terminaba la demo, no se pasaba de la demo, y luego saliera el Doom porteado de PC, sí, la verdad, el oficial, Doom de PC, pero el porteado de PC iba más rápido que los otros que habían hecho, digo, tío, entonces la gente que ha estado haciendo, exacto, sí, sí. Claro, es que incluso podías jugar online, que eso en el Amiga, jugar al Doom online, o sea, y en aquellos años es que hay mucha diferencia, demasiada diferencia de calidad tratándose de productos profesionales, ¿no? Entre unos juegos y otros, o sea, es brutal, no parece ni la misma plataforma siquiera, y ya no digo sobre las conversiones, que también telita lo que hay, ¿no? De basura por convertir las cosas como se convertían, pero sí que es verdad que al final, y no sé dónde lo leía el otro día, que al final de la vida realmente ya útil de la Amiga, que empezaron a aparecer según qué juegos, siempre me acuerdo el Agony, por ejemplo, que también es tardío, y joder, si se hizo eso, la máquina era la misma, quiero decir, en el 93 que en el 89, que, o sea que... Sí. Team 17, sí, sacó algunos, sí, bastante tarde también. Super Frog, sí, sí. El Super, o sea, Frog. Era... Team 17, no, otra cosa no, pero técnicamente la caña. Sí, yo me quedé con la gana del juego de rally ese tan chulo que sacó para PC, que la revista, no sé qué revista, ponía que iba a salir para Amiga y me quedé con la gana, maldita sea. Era un juego chulísimo de carreras tipo Power Drift con una rutina de Stalin brutales. Uno así con, sí, con sí. Lo que los coches tienen las ruedas muy gordas. Hostia, ¿cómo se llama ese juego? No te lo puedo decir, no me acuerdo. Ya te lo miraré, pero ¿no te suena que fuese para Mega Classic, pero con Power PC? Sepa, no, yo al menos yo no lo sé. Si ha salido para Power PC, quizá, pero yo no lo sé. No, yo sé que para la 60 no estaba, ¿sabes? En fin, que bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando piensan que no se va a vender o algo. Sí, sí. Son cosas que ocurren y es muy triste, ¿no? Sí. ¿Sabes qué hacía Nintendo, mira, tío? Eran los más listos en los años 80. Ahora ya no lo veo tan inteligente, pero en los años 80, no veas, tío. Cogía la Nintendo NES, que para el año 83, la Famicom, sí. Era un hardware bastante cañero, porque si tú la comparas con las otras cosas contemporáneas que había, era lo mejor que había, tío. Y cogía a las compañías y le decía, tú vas a hacer juegos para mí exclusivamente. Y te hacía un contrato de exclusividad que la compañía nada más podía hacer juegos para ellos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que su consola tenía los mejores juegos. Sí. Y Commodore, ¿qué hizo? Pues decía, yo te pongo el ordenador y tú haces el juego que te da la gana. Pero ¿qué pasa? Si salen juegos malos, ¿quién protesta? ¿No? Claro. Entonces ahí Commodore hubiera cogido y hubiera dicho, pues tú vas a hacer juegos para mí, pero para mí solo. Y la calidad de los juegos te lo voy a decir yo, si está bien o no. Y si está mal, me lo vas a arreglar. Y hasta que no esté bien, no lo sacas. Sí, sí, sí. Entonces, pues hubiera sido también una historia diferente en el tema de la calidad de los juegos en general de la Amiga, ¿no? Y eso. Y además Commodore hubiera dicho, mira, pues vamos a sacar un mando de 3 botones de disparo que es el estándar de la Amiga. Y no le vas a poder poner ningún puto mando de un botón, ¿sabes? Sí. Porque sabes que a la Amiga le metes el mando de Mega Drive y puedes jugar FIFA y algún juego más. Y dices, coño, si tira eso era malo, tío. Y coño, si tira eso, ¿por qué no le pusieron el mando de 3 botones cuando salió el 500, tío? Sí, pero fíjate el desconocimiento hasta qué punto, porque si el mando tenía 2 botones realmente, lo que pasa es que ¿cuántos juegos usaban los 2 botones? Tiene que estar hecho de principio. Toda manera, si no, claro, que... Claro. Oye, pero que de todas maneras tiene mérito cómo se lo curraban, sí, para sí. Combinar la palanca con el botón, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo jugar a por ejemplo, al Sensible Soccer o al Sensible World of Soccer. Sí, es increíble. En la Amiga, un pasote con un solo botón. Y en Mega Drive, por ejemplo, podías usar los 3 botones y a comparación lo veía mucho más logrado en la Amiga. Y había cierto. Muchísimos juegos de Amiga que con un solo botón, por ejemplo, sí. Para saltar era apretar el botón y darle la palanca para arriba. O algo así, una combinación. Pero cuando le cogías el truco, porque como todos los juegos eran así, es verdad. Estaba bastante currado. O sea, salía del paso, ¿sabes? Del hecho de no tener esos 2 o 3 botones, bueno, sí, la combinación estaba muy currada. Cuando ves que se le puede poner y eso, dices, me cago en la leche. Claro. Hemos estado tantos años engañados ahí. Sí. Claro, sí. Sí, a ver, sí, pero bueno, como también es un poquito posterior, ¿no? Porque desde que sale el 500 hasta que sale la Mega Drive y todas estas, bueno, sí, a que las Nintendo también tenían trillado por todo. Y tenía SL y Star, incluso las Atari. Eran 4. Cuatro botones que podías programarlo para lo que fuera. El tema es que si sabes que se le puede poner, ¿por qué no hacen nada, ¿sabes? ¿Por qué no lo deja ahí, que le deja que le ponga el mando de Spectrum? Dice, tío, si es que es un mando, ¿cómo se lo vas a poner a la Amiga, tío? ¿Sabes? Ahí está, por lo que tú dices, porque no había ningún tipo de control de calidad ni de que se hubiera un poco de homogeneidad en la calidad de los juegos. Entonces, sí, pues salía lo que salía. Pero realmente la documentación que hay de Commodore de Amiga para el desarrollo, el manual de referencia de hardware y todo esto, yo lo encuentro que es información muy completa y que está todo súper bien explicado, que a ver, que podría haber más ejemplos, pero tendría 15.000 páginas el libro, tampoco. Y no sé, no es una excusa eso realmente, o sea, creo que información había suficiente. Para que los desarrollos fueran buenos. Claro, sí, sí, pero aparte de eso es que había que tener gente que estaba muy experimentada en el desarrollo de juegos. Por ejemplo, yo os digo que en Japón estaban adelantados unos pocos de años respecto a Europa y Estados Unidos. Solo tienes que ver los arcades que había en el año 86 de Japón, de cualquier compañía, que tenían gráficos más atractivos que los que había en Amiga en el año 86. O sea, que, ¿sabes? Entonces te das cuenta que están un paso por delante en tema de calidad, ¿no? Y eso también, pues, hubieran cogido japoneses, oye, te contrato a ti, vete para Estados Unidos a controlar aquí los juegos que se están haciendo. Y sí, hasta que no esté de la calidad que tú veas, no sacan a nadie, ¿sabes? Sí, sí. Si esto hubiera sido como dices, entonces ya hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Porque es que por las fechas que estás hablando, ya de segunda mitad de los 80 hasta principio de los 90, el Amiga era el rey, no tenía rival. Imagínate. Entonces, si ya hubieran perfeccionado ya con esas cosas. Hasta los últimos años, sido, que sí que ya se vieron cosas grandes, pero imagínate todo el tiempo que se hubiera adelantado. Es que si te paras a pensar, la cantidad de parches a nivel de hardware que salen para el, que han salido durante todos estos años para el 1200 y los que siguen saliendo, entre aceleradoras, expansiones Zorro, expansiones PCI, las mil y una. Y estos lo hacen compañías pequeñitas. Imaginaros que la Amiga hubiera tenido el desarrollo que se merecía en ese momento con Commodore, que aquello era un imperio. Podrían haber continuado y haber estado ahí y haber sido una alternativa. Porque cada 5 años sacaron un ordenador bastante más potente que el anterior. Y sacar, sí. Y ya de paso de salida, sacar 3 o 4 juegos de estos rompedores que dice, yo me lo voy a comprar, porque es que es como la PlayStation 1 con el Ridge Racer y el Tekken. Dice, hostia, yo me la voy a comprar porque Ridge Racer es que es increíble, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí. Entonces lo saca con 20 juegos, los juegos te vende la máquina, ¿no? Sí, pasó lo contrario, en vez de vende amigas, pues salieron los matamigas, que fueron los Wolfenstein y los Doom y todos estos que se acabaron de cepillar. Y los juegos de Usgol. Eso es más grave. A mí que me saquen el Street Fighter 2, que está regular hecho. Bueno, siempre hay versiones peores, la Atari ST que no tiene nombre, pero la Amiga está cutre. Y luego te sacan el Elfmania, que dice, tiene un motor impresionante que te mueve los gráficos perfectos, pero la jugabilidad y las animaciones son extrañas. Dice, coño, con esto. Y luego sacan el Fighting Spirit muy tarde, que es del año 95-96, que es un juego de Neo Geo en el Amiga. Dice, por Dios, hecho en el 500 en modo Extra Hard Drive. ¿Cómo pueden hacer juego este en Extra Hard Drive con estos personajes tan grandes moviéndose a 50 frames por segundo? Y no sé si está en overscan o no, pero la pantalla está completa, no tiene bordes ni nada. Y dice, tío, ¿y esto por qué no han hecho el Street Fighter 2 así? ¿Cómo se llama este que has dicho, el último? Fighting Spirit. Cuando hicieron el Street Fighter 2 para Amiga, se ve que de golpe y porrazo, no te lo puedo explicar 100% cómo fue, pero un poquito, nada más. Digamos que el que se hacía cargo de la reconversión, que gráficamente yo creo que lo hizo súper bien, se ve que de repente le dieron un plazo para sacarlo, le quitaban los derechos o algo así. Hubo un rollo que le impidió pulir el juego. Y en un mes no se puede. Menos mal que le dieron los gráficos. Yo no me quiero ni imaginar si tuvieran que pintar los gráficos, como pasó con el Double Dragon 1, que los gráficos son pintados por quien sea y cachondeo, vaya. El otro día, no sé si habéis leído, si no lo habéis leído, seguramente os gustará, porque una pasada, el libro este que ha escrito el que hizo la conversión de R-Type a Spectrum, que se llama, es un libro que solo ha salido en formato electrónico, no está en papel, se llama, está en inglés, es algo así como It's Behind You o algo así, y el making of es buenísimo, hay apartados que son buenísimos, y decía que donde, en la oficina donde él estaba haciendo la conversión para Spectrum, lo que tenían de ¿quién hizo el R-Type? Adam, se me ha ido. Sí, de Lethal Dreams. Sí, pues el de la original, lo que tenían era una cinta de vídeo, ¿no? Entonces el tío lo que hacía, pues se ponía la cinta de vídeo y con un papel de estos de calcar y tal, se ponía en la pantalla y se ponía a pintar las trayectorias de las naves. Bueno, una cosa grotesca totalmente. Y sin embargo decía que estaban en la oficina donde estaban los compañeros que hacían la conversión, no sé si era de para el Commodore 64 o para qué, tenían una recreativa. Bueno, que allá es algo, ¿no? Por lo menos podía jugar al juego de primera mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y así funcionaba esto. Que... Pues, tío, resulta que el R-Type de Spectrum es el mejor R-Type de 8 bits que hay. O sea, el de Commodore es que está bien técnicamente, pero es un poco extraño el juego. Pero de Spectrum... Muy interesante el libro, porque es precisamente el tío que hizo el Spectrum. El creador del R-Type de Spectrum, ese tío se merece un trofeo, porque ese juego... Yo ya lo tenía endiosado, pero es que es verdad, es que ese juego, el Spectrum 48K lo explota al máximo, al límite. Además, tú te fijas, tiene más cosas que el R-Type de Amiga. Y eso a mí es lo que me extraña, porque tiene un campo de estrellas chulísimo, se mueve a toda velocidad y encima de colorines. Y el juego funciona fluido. Sí. Y luego pones el de la Amiga y... Es un scroll plano y no tiene animación de nada, ¿sabes? Y además el monstruo, lo que es el primer alien que sale en el Amiga, está incrustado en el scroll, por lo tanto no tiene ninguna chicha. Pero sin embargo, el monstruo en el Spectrum era un sprite muy grande que se movía de 8 en 8, pero se acercaba a ti, estando el scroll quieto. Entonces decía, tío... Pero es que en Spectrum está mucho más currado en ese aspecto, ¿no? Y sí, eso... sí, se mueven los sprites por caracteres, se mueven de 8 en 8 y tal, pero está tan bien hecho todo que realmente es, o sea, transmite el espíritu de la recreativa, que al final es de lo que se trata. Sí, es que en la Amiga pasaba mucho eso, las conversiones malas y eso, pero sí. No olvidemos que, me refiero en la Amiga, el Amiga fue una máquina que fue hecha para ganar a la Nintendo NES. Estaba en Estados Unidos, porque vamos, yo lo he leído en entrevistas a Jay Miner y en la historia de cuando se creó la Amiga, y es una de las referencias que tienen para mejorar, ¿no? Dice, tenemos que hacer algo mejor que la Famicom, pero la Famicom era lo mejor que había, la NES, en gráficos y en resoluciones, en colores y todo eso, y dice, tenemos que mejorar esto. Entonces, el Amiga es el matanés, pero en realidad luego pones la conversión de recreativa de la Tortuga Ninja en el Amiga y dices, joder, y estaba mi hermano con la NES. Tortuga Ninja 2, la conversión de recreativa en la NES era impresionante. Y yo, tío, ¿pero cómo puede ser esto, tío? Es penoso eso, ¿eh? Sí, da mucha rabia. Es imposible. A ver, pienso una cosa, Commodore tenía el ordenador más vendido de la historia. O sea, la siguiente generación, si le había salido un competidor como era la NES, tenía que hacer algo, ¿no? O sea, el Commodore 64 es el ordenador más vendido de la historia. Y estaba la NES ahí. Pues claro. Lo normal es que para sacar algo mejor. Entonces dices, bueno, ¿no? Digamos, ¿cuántos juegos hay de NES que están llenos de acción, llenos de disparos, de todo? Y en el Amiga ahí tampoco, ¿no? O sea, A mí siempre me sorprende mucho los pocos shoot'em up de calidad que hay en el Amiga. Si te pones a pensarlo, los cuentas con los dedos de una o dos manos realmente. Y es una máquina que para otras cosas a lo mejor no. Igual para simuladores 3D, pues ya no, pero para ese tipo de juego hubiese sido brutal. Bueno, vamos a dejar la charla aquí si os parece y nos vemos pronto de nuevo para que nos habléis del proyecto que estáis llevando a cabo juntos. Y Fernando, que ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí, charlar contigo, y que muchísimas gracias. Sí, lo mismo digo, ¿eh? Muchas gracias. Tony, gracias a ti también. Así que buenas noches a todos y hasta la próxima. Igualmente, venga, buenas noches, hasta luego. Encantado de hablar con vosotros, venga, hasta luego.